94.3 FM Río. Simplemente feliz cumpleaños Charlie García, 70 años cumplió Charlie ayer y bueno, es simple, es un música, es uno de los más grandes músicos que dio la humanidad en contemporánea. No podríamos arrancar de otra manera. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. Estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sí. So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight. Let's dance. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Había que arrancar con Charlie. Creo que nos debemos, hay toda una legión de gente que le debemos a Charlie su música, ¿no? Las cosas que compartimos y todas estas cuestiones. Bueno, ya arrancamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la pasaron? Señor Samir Badur, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿No anda? ¿No le vamos a escuchar hoy? Está en estado deliberativo el señor Samir Badur hoy. Buen día, ya que insiste. Ah, bien, me alegro de que esté. Bien, bien. ¿Anda bien? Bueno, si no estuviera, ya estaríamos con lo mismo de siempre. Bien, bueno, bien, excelente. ¿Buena semana? Muy buena. Excelente, me alegro mucho. Tengo un buen domingo. Igualmente. Bien. Ha hecho uso de la palabra el señor Samir Badur. Acaba de... ya está. Muy bien, bueno, ¿qué quiere que le diga? Un pase, es un pase, sí. Bien, bueno, che, qué lindo día, ¿eh? Acá en Coronda al menos un sol hermoso, un día, sí, podemos decir primaveral, lindo, realmente lindo, lindo, lindo. Bueno, vamos a arrancar con este desparramo de cosas que hemos encontrado en el mundo, con la que normalmente arrancamos con la pandemia, y para no ser menos este domingo también vamos a arrancar con los datos que nos ha dejado esta semana. En el mundo, obviamente, la pandemia sigue su curso. Ayer ha habido 475.000 contagios a nivel mundial. Han muerto 9.000 personas. Es decir, a ver, siguen muriendo de miles de personas. Esto para que no dejemos de darle pelota a esto, porque pensamos que por ahí ya pasó, pero no. Murieron 9.000 personas. En Estados Unidos se registraron 81.000 contagios, y para variar, y siguiendo con la tónica planteada hasta acá, China registró 43, el Reino Unido superó los 50.000 contagios. La doctora Marta Cohen, médica argentina que trabaja en Sheffield, le pidió al primer ministro Boris Johnson que retome las restricciones. ¿Viste? Y supone la doctora Cohen que en marzo próximo habrá un rebrote en la Argentina. ¿Viste que la estaban monitoreando desde Inglaterra a la Argentina y que hace poquito le levantaron esta bandera roja que teníamos nosotros, como que medianamente la cosa no estaba tan pésimamente mal? Y bueno, ahora parece que de vuelta están previniendo que en la Argentina puede haber un rebrote en los próximos meses, concretamente en marzo-abril. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que está retomando las inspecciones para ver si aprueban o no la vacuna Sputnik V. O sea, todavía nosotros no sabemos si lo que nos pusieron es lo que ellos dicen que es o no. Para el mundo todavía no, para los rusos obviamente dicen que sí. Y la Unión Europea ha dicho que no piensa revisar el asunto de la vacuna Sputnik hasta el año que viene. O sea, vamos a estar en esta disyuntiva de no saber qué cuernos nos inyectaron hasta el año que viene, sin lugar a dudas. Uruguay reabre sus fronteras a partir del 1 de noviembre y dejará ingresar a cualquier turista que haya completado el proceso de vacunación luego de 14 días, al menos. Te cuento que el 11 de noviembre, también de esto venimos hablando, viste que hay cosas que le venimos siguiendo domingo tras domingo. El próximo 11 de noviembre hay elecciones en Nicaragua y el régimen realmente enloquecido, régimen de la familia Ortega, ha resuelto con éxito detener a todos los opositores. Todos, están todos presos, lo metió todo preso. Han resuelto detener a los empresarios ahora bajo el argumento de que son tipos que lavan dinero. Todo el empresariado de Nicaragua lava dinero, por lo cual también los metieron preso. En este contexto, la Argentina resolvió esta semana no apoyar un reclamo de la Organización de Estados Americanos pidiendo que a esa gente se la libere. Es decir, estamos del lado de los malos. ¿Entendés? La Organización de Estados Americanos plantea hacer un reclamo, enérgico reclamo, para que Nicaragua libere no solo a los empresarios, a todos los candidatos que este tipo metió preso para quedar solo. O sea, obviamente va, sin lugar a dudas, va a ganar porque es el único. No va a haber otro porque están todos presos. Terrible. Ay, por favor. El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió esta semana en Bogotá al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hicieron una conferencia de prensa donde le estuvieron sacando el cuero al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, más o menos durante 40 minutos. Lo mataron. Y mientras pasaba esto, el presidente Maduro tenía una interesante... ¿Vos te acordás de Maduro cuando arrancó la campaña de Maduro? Que hacía esos actos multitudinarios. Bueno, que habló con un pajarito. ¿Te acordás que tenía el pajarito acá en el hombro y le hablaba? Y el pajarito obviamente se movía, ¿no? Bueno, Maduro esta semana habló con un caballo. Vamos bien. Con un caballo, así nomás. En este contexto, en el que está ocurriendo todo esto, hay algo muy complicado que pasa para Venezuela. Que es la extradición a Estados Unidos de diversas figuras del chavismo. Por ejemplo, el ex jefe de inteligencia del gobierno de Chávez, el general César el Pollo Carabajal. César el Pollo Carabajal, un tipo que tiene un conocimiento pleno de todas las maniobras que se hicieron durante el gobierno de Chávez, obviamente sabe, entre otras cosas, las cosas de los negocios que tuvo Chávez con la Argentina, Venezuela con la Argentina. Hablar de Venezuela-Argentina es hablar de Chávez-Kirchner. Chávez Néstor, ¿sí? Y le puso número de una a la plata que según el presidente Chávez le envió al expresidente Kirchner. 21 millones de dólares. Entre las revelaciones que hizo el diario OK de Madrid esta semana, Carabajal habló también del financiamiento del kirchnerismo por parte del dinero chavista. Y él, en el último episodio de sus revelaciones, en entregas, se refirió a la valija que el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, ¿te acordás de Antonini Wilson? Este tipo intentó ingresar a la Argentina un bolso con $800,000 en el 2007. ¿Te acordás de Luciana Telpuk? ¿Quién era Luciana Telpuk? La mujer que estaba trabajando de la PSA, de lo que controla los aeropuertos, que estaba controlando las valijas y cuando la pasa por el escáner ve algo y le abre la valija y le encuentra $800,000 en efectivo. ¡Quilombo! ¿Quién la traía? El señor Antonini Wilson. Bien. $800,000 traía la valija que el empresario venezolano Antonini Wilson había intentado ingresar a la Argentina. Lo que no se sabe es que ese es el vuelo, que te acordás que se llamó el Valija Gate, tenemos tantos gates en la Argentina, era el vuelo número 21. Es decir, agarraron el último. Había 20 entregas previas de $1,000,000 cada uno y entregadas sin problemas, ya que pagaban a los funcionarios del aeropuerto argentino para que los dejaran pasar sin ningún inconveniente. O sea, este tipo tiene la prueba de los 21 palos verdes que le mandó Chávez a Néstor para la campaña. En fin, también se salió la data de dónde entraban, a dónde lo depositaban, qué es lo que hacían. Ahora no se sabe dónde están, para variar. Para variar. También fue extraditado Alex Saab, un empresario colombiano designado diplomático venezolano, y está detenido en la Florida. Cuando salta todo esto, el fiscal Stornelli, argentino, ha pedido al juez español los testimonios del Pollo Carabajal para incorporarlos en la investigación judicial argentina, en lo que es la causa que tiene por el circuito del dinero, el circuito del dinero K, entre otras cosas, ¿no? Más problemas. Más zafarán, seguirán zafando. El 15 de noviembre habrá protestas muy importantes en Cuba. Lo hablábamos la semana pasada, el gobierno está amenazando a los organizadores para que la marcha opositora no ocurra y los opositores tienen la firme convicción de hacer la marcha a cualquier costo. Recordemos que hay 1.500 detenidos después de la marcha del Patria o Vida. ¿Recordás que lo hablamos? El expresidente Trump ha lanzado su propia red social, se llama Truth Social. Usted se va a enganchar en el Truth Social, Samir. Va a tener Facebook, Instagram, WhatsApp y Truth Social. Ahí le voy a escribir el domingo que viene, le escribo por ahí. ¿Qué le parece? Tiene una semana para bajarla. Truth Social, búsquela, me va a encontrar. Trump, obviamente, ¿no? Ningún pavo para los negocios, la resuelvo ya esta empresa que en una semana las acciones aumentaron un 300%, pensando que va a ser una red global. La nueva red global, entre otras, va a ser esta cuyo titular es el señor Trump. Cerrando este bloque internacional, el lamentable suceso que tuvo el actor Alec Baldwin esta semana, quien haciendo una grabación de cine, grabando una película, disparando un arma de utilería, mató a una mujer, una fotógrafa de 42 años, jefa de fotografía de la película con la que estaba trabajando, y bueno, obviamente planteando un montón de dudas, ¿no? ¿Qué cuerno hacía esa arma cargada? ¿Si era una arma de verdad? ¿Si era un arma, era una réplica? ¿Qué es lo que era? La cuestión es que en la acción Alec Baldwin gatilló, salió una bala de adentro y mató a una persona. Terrible, realmente un momento terrible. Bien. La semana pasada hablábamos de la defensa que hizo el embajador Rafael Bielsa en Chile respecto de la controvertida figura del señor Jones Wallace, miembro de la RAM, preso en Chile, de quien se estaba tratando su libertad condicional. Esta semana este conflicto se agudizó aún más, este conflicto en el sur del país, que tendría que ser el centro de la noticia hoy por hoy, porque es muy preocupante lo que pasa en el sur de nuestro país. La gobernadora de Río Negro, Anabela Carrera, ha exigido la ayuda del gobierno nacional. Exigió al gobierno nacional que la ayude. Porque estos tipos están ahí quemando cosas, rompiendo, robando, incendiando. Y nadie le da bola, realmente. El gobierno finalmente cedió a enviar gendarmes al Bolsón para intentar controlar este extravío de esta gente. El intendente de Bariloche calificó a la reacción del presidente de la Nación, quien le contestó con una carta. Alberto Fernández le escribió una carta a la gobernadora de Río Negro diciendo que el Estado no tiene responsabilidad sobre el control de las rutas. Así. El intendente de Bariloche calificó a la carta como una falta de respeto. Federico Mazzoni, ministro de Seguridad de Chubut, dijo que gobiernan mirándose el ombligo. Este tipo conocido, el señor Sergio Berni, realmente manifestó que quieren contribuir con la entrega del territorio. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo a Anabela Carreras, a la gobernadora, que está equivocada. Dijo, no vamos a reprimir, que los resultados los hemos visto con Santiago Maldonado. No tenemos la obligación de ayudarla, no es función del gobierno. Obligaciones del Estado es justicia, educación. Bueno, escuchá. Fernández Aníbal retoma la figura de Santiago Maldonado. Es jodido esto. Todavía estamos con Santiago Maldonado muerto por la Gendarmería Nacional. No sé cuántos peritos probaron la muerte de Santiago Maldonado. Pero cuando aparecen estas cosas, de nuevo ponemos arriba de la mesa el tema de Santiago Maldonado. ¡Es joda! ¿Te acordás cuando le pedíamos, por favor, que la... A ver, una vez que se probó esto, den marcha atrás, pidan disculpas, hagan algo. Las maestras que pusieron en la escuela la foto de Maldonado como asesinado, desaparecido. El hermano de Maldonado que sigue currando con esto por todo el mundo, levantando la bandera que fue secuestrado, desaparecido, muerto. Y ahora lo corroboran ni más ni menos que un ministro del Ejecutivo Nacional. O sea, no es joda. No es joda la envergadura de quien lo dice, ¿no? Más allá de todo lo otro. Pero es un miembro del Ejecutivo Nacional que retoma la figura de Santiago Maldonado en el reclamo del sur. Por favor, por favor. Apareció esta semana, se apareció entre todos los reclamos, ¿no? Apareció la gente de la RAM. Y la RAM tiene un escudo muy parecido al escudo de Montoneros. La RAM hizo la reivindicación ancestral mapuche, esa es la sigla. Ha cometido 100 acciones violentas en Argentina y 300 en Chile. Toman tierras de parques nacionales, queman y escupen la bandera argentina, desconociendo al Estado argentino. Ellos son mapuches, ¿entendés? Ellos son mapuches. Fijándose uno dónde, cómo tienen establecidas las patas de apoyo de toda esta gente que está cometiendo estos delitos en el sur, llegamos a encontrar que una de la gente que los apoya, que no está en Argentina, pero obviamente los apoya generándoles vínculos para la obtención de fondos, entre otras cosas, es el señor Fernando Vaca Narvaja. Fernando Vaca Narvaja. Si no lo ubicás a Fernando Vaca Narvaja, es uno de los fundadores de Montoneros, la organización criminal terrorista que asoló la Argentina en los 70, 73, 76 y de ahí en más. Fue uno de los motivos por los cuales se dio intervención a las Fuerzas Armadas para poder terminar con este desastre que había en este país, donde esta gente, este grupo armado, generó una guerra en la Argentina. Te lo digo así porque si tenés 40 años o menos, a esto no lo viviste. Y a lo mejor te contaron, pero fue muy jodido, muy jodido. Montoneros cuenta en su haber, en la República Argentina, con 1.094 muertos. Mató 1.094 personas. dejó 2.300 heridos, puso 4.300 bombas, hizo 4.300 atentados con bombas, secuestró 800 personas, montoneros, ¿sí? Y en rigor de verdad, hay un hilo conductor de la violencia armada que está bancada por este gobierno, sin lugar a dudas. El kirchnerismo coquetea con esto, con la violencia. Fíjate el hilo conductor del kirchnerismo. ¿Con quién nos estamos relacionando? El Hezbolá, Hamas, Venezuela, con Nicaragua, el pacto con Irán. No sabemos nada de esta gente, ¿no? Mirá, yo te cuento. En esta movida interviene el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. ¿Sabés de quién depende el INAI? Y te voy a dar datos. Yo sé que esto por ahí es medio pesado con los nombres, pero me parece que hay que hablarlo así. El INAI depende de la ex senadora nacional de la provincia de Río Negro, Magdalena Obarda. Su segundo es Luis Alberto Pilquimán, perteneciente a la comunidad mapuche. Este tipo es tío de Lucas Naimán Pilquimán, quien pertenece a la RAM, y más precisamente al Lof Lauken Huincul Mapu, la agrupación RAM que viene protagonizando los ataques en toda la zona de Villa Mascardi, de la cual es parte Facundo Jones Wallace. ¿Estamos hasta ahí? Agenda Magdalena Odarda, senadora nacional a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Esto explica por qué Pilquimán haya utilizado la camioneta oficial del INAI del Estado argentino que pagamos vos y yo para llevar y traer personas de la RAM de adentro de las tomas afuera. Y llevarle comida, y llevarle agua, y llevar gente, y mover. El INAI, el Instituto Nacional, depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuyo titular es Horacio Pietragala, hijo de sendos montoneros, a los que declaran por desaparecidos, pero en realidad fueron abatidos en la provincia de Córdoba cuando iban a ser capturados. El padre de Pietragala fue uno de los atacantes del Regimiento 1 de Monte 29 en Formosa, en lo que se conoció como Operación Independencia, Operación Primicia, me equivoqué, que hace poquito se cumplió el 5 de octubre, se cumplieron los años del ataque, es la prueba de fuego de montoneros. El papá de Pietragala estuvo en Formosa. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación depende a su vez del Ministro de Justicia de la Nación, que es Martín Soria. Martín Soria, que es de Río Negro, fue intendente de la ciudad de General Roca en esa provincia y también diputado nacional. Martín Soria en el 2019 compitió en las elecciones para gobernador de su provincia. ¿Sabés quién era su vice? Magdalena Odarda, la que hoy dirige el Instituto Nacional Este. Obviamente, ¿quién le gana a Soria en Río Negro? Anabela Carreras, actual gobernadora, con la que están de punta, ¿entendés? Le ganó la gobernación a Soria, un candidato que estaba puesto. ¿Podés pensar que hay una rivalidad? Sí, obviamente. Se entenderá entonces por qué el INAI opera en contra de la gobernadora y harán todo lo posible para hacerle la vida imposible. La Administración de Parques Nacionales depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¿Sabe quién es el ministro? Juan Cabandier, nieto recuperado de montoneros desaparecidos. ¿Va siguiendo el hilo de esto? ¿Va siguiendo el hilo? La Administración de Parques Nacionales, apenas entró este gobierno, retiró la querella contra la RAM por la ocupación de las tierras de parques nacionales en Villa Mascardi. Tenían una causa dando vuelta y cuando entró esta gestión, lo primero que hizo Cabandier fue retirarse como querellante. Es decir, el tipo le levantó la causa por sí. El embajador argentino ante Chile es Rafael Bielsa, de pasado montonero, ¿sí? Este que fue a ver la libertad de Jones Wallace, también es montonero. El ministro del Interior, Guado de Pedro, es hijo de Lucila Adela Révora. ¿Quién era esta mujer? La terrorista montonera que colocó la bomba en el domicilio del almirante Lambruschini en 1978, matando a Paula Lambruschini, 15 años, y a su custodio, y dos vecinos, hiriendo a 10 vecinos más. Va siguiendo el hilo, ¿no? Victoria Donda, actual presidenta del INADI, es hija de María Hilda Pérez de Donda, propietario de la casa donde funcionara la cárcel del pueblo, donde estuviera secuestrado durante 375 días y luego fuera asesinado el teniente coronel argentino del Valle Larrabure, quien fuera capturado durante un ataque del ejército revolucionario del pueblo a la fábrica militar de pólvora y explosivo en Villa María, con lo que se conoció como el ataque de Villa María en el 74. ¡Ojo! ¡74! Vuelvo a lo mismo. Si tenés menos de 40 años, esto no lo viviste. Y en el 74, te aclaro por las dudas, estaba como presidente María Estela Martínez de Perón, o sea, un gobierno democrático. Acá no hay proceso militar, acá no. 74. El ministro de Defensa en este momento es el señor Jorge Tayana, otro montonero confeso. Ministro de Defensa de este país es Tayana, montonero que fue el que puso la bomba en un bar donde iba a tomar café un contraalmirante de la Marina, con asiduidad, fue y puso una bomba. El día que puso la bomba y la detonó, el almirante no estaba, ¿tá? Pero mató 10 personas. Hoy es ministro de Defensa. ¿Alguien podría suponer que este gobierno filoterrorista ha de tomar acciones contra el terrorismo que está hoy por hoy en Río Negro, Chubut y Neuquén con esto? Obviamente. Detrás de todo esto asoma la posibilidad tangible de negocios millonarios mediante la cesión a precio vil de tierras que reclaman los supuestos mapuches a testaferros de los kirchneristas, ¿sí? Para luego vender. Lo que hizo Néstor, compró tierras a 2 mangos, la vendió $1.000.000. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo, la cesión de tierra están pidiendo para después hacer su negocio en tierras que se consideran propias. ¿Vos te acordás cuando hace muy poco tiempo Alberto Fernández le decía a Larreta, cuando se armó el despelote por el tema de la cuarentena, que si abría las escuelas le iba a mandar las fuerzas federales? ¿Te acordás? ¿Te acordás al helicóptero, que los helicópteros que salieron a buscar al remero que estaba entrenando para las Olimpiadas? ¿Sí? Un despelote de un procedimiento con helicóptero, todas fuerzas federales. La Argentina está en peligro, fuerzas federales no salen. Todo este asunto nos lleva a pensar, entre otras cosas, hilando, acerca de qué cosa es un pueblo originario. Rosendo Fraga, en un artículo esta semana, en Infobae, el artículo se llama Conflicto Mapuche, se pregunta cuál es el pueblo originario español. ¿Se puede establecer realmente cuál es el primer pueblo originario?, se pregunta. Él dice que en España los musulmanes podrían reclamarle a los españoles, los visigodos a los musulmanes, los romanos a los visigodos, los griegos y fenicios a los romanos, los celtas e íberos a estos últimos, y así hasta el fin de los tiempos. La historia es un continuo camino. Cada pueblo originario tuvo uno anterior. Dice Rosendo Fraga, me acordaba del poema de Virgilio, la Eneida, en el cual el emperador Augusto pretendía darle a un origen y convertir a Roma en el pueblo originario, que sea Roma el origen de todo. La historia nos muestra que los pueblos son una muestra. Defiende la diversidad, dice Fraga, en un respetuoso, muy respetuoso del carácter multicultural de las sociedades y alentador de los procesos migratorios. Está muy bien, dice Fraga, que muchas personas reivindiquen su pasado indígena, los mapuches, por ejemplo. Rosendo cuenta que antes de los mapuches estaban los ranqueles, que fueron exterminados por los mapuches. Y está perfecto que cada uno crea que es mapuche o ranquel, pero es muy importante, que se entienda que lo moderno, lo de hoy, es ser multicultural, aceptar las diferencias, ser respetuosos de la diversidad, y lo que importa es la mezcla, y que toda la noción de pureza étnica y reclamar un terreno como propio a una pureza étnica es propio de una idea nazi, que fue lo que pretendió Hitler con la raza aria, de hacer una raza superior. La pureza étnica es una noción nazi. Lo moderno es respetar la diversidad y la mezcla, la integración, y de esa integración salen cosas de una mejor pureza que la otra, porque es la mezcla de los mejores productos de todas las razas. Hay un horizonte izquierdoso setentista que del vocabulario izquierdoso setentista que veníamos sufriendo, padeciendo, ha pasado a la acción de unos que levantan banderas de violencia y a la inacción de otros que detrás de la perimida pero económicamente fructífera bandera de los falsos derechos humanos piensan que hacer negocios millonarios cuando el gobierno les regale las tierras y ellos como organización las puedan vender a precios exorbitantes. En definitiva, el sur argentino, un paraíso terrenal, está en peligro por un puñado de delincuentes violentos que asola esa región, otro puñado de delincuentes que son funcionarios argentinos. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.